vas. Ahí va. Realidad es mi sueño, realidad mi futuro. Te digo esta historia para que no seas tan burro. Con fuerza que Dios me da, escribo estas líneas para recordar la historia de un loco de 18 años que pasó su vida defendiendo paños. Un día se despertó, era su cumpleaños. 18 largos años peleando por su vida, que era para trabajar, para hacer la ironía. Seguía siendo un gangster con su tiquis aguado y su cinto piteado. No recordaba nada de lo que había pasado, era un día nublado. Su jefa le decía, no salgas mijo, porque hay mucha policía. But he don't give a fuck lo que su jefa le decía. Él volteó su cara y le dijo a su jefita, lo que pasó, pasó, no trates de cambiarle. Ahora soy eso, es mi pasado y mi futuro. Mi vida está enredada como un pinche nudo. Ahora soy eso, es mi pasado y mi futuro. Mi vida está enredada como un pinche nudo. Ahora soy eso, es mi pasado y mi futuro. Mi vida está enredada como un pinche nudo. Ahora soy eso, es mi pasado y mi futuro. Mi vida está enredada como un pinche nudo. Él siguió caminando entre toda la gente. Su conciencia le gritaba adentro de su mente, pero él no le importaba. Caminó sin decir nada, escuchó los rezos de su madre que imploraba, por favor Dios mío que a Juan no le pase nada. Pero ya era muy tarde, la muerte lo encontró de un solo balazo. Al negro mató, su cuerpo frío ahí se quedó. Dice que al fin él se arrepintió y de su ojo esa lágrima cayó. Y su madre en sueños todo lo miró, ella lo vio. Bolero Orón, Padre nuestro, Padre que estás nuestro, en el cielo, oro por Juan, oro por Juan, por Juan, su madre, su madre, su madre oró, Juan. Ahora soy eso, es mi pasado y mi futuro. Mi vida está enredada como un pinche nudo. Ahora soy eso, es mi pasado y mi futuro. Mi vida está enredada como un pinche nudo. Ahora soy eso, es mi pasado y mi futuro. Mi vida está enredada como un pinche nudo. Ahora soy eso, es mi pasado y mi futuro. Mi vida está enredada como un pinche nudo. A unos años de su muerte aún lo sigo recordando. Por ser un buen homie, de él sigo hablando. Yo no descansaré, yo a él lo encontraré. Y lo que es de mi vida, le contaré. Ya todo esto cambió, el barrio se acabó. Después de tu muerte, la chota nos cayó. Ya no es desmadre, todo terminó. A tu asesino, nadie lo encontró. Tu niña llora, tu madre implora. Y por más que ella ora, para ella no hay consolación. Pero donde estés, espero que oigas mi canción. Porque este mundo está a punto de tener su destrucción. Destrucción. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre que nuestro, estás en el cielo, en el cielo. Para Juan, para Juan, para Juan y su familia. Ahora soy eso, es mi pasado y mi futuro. Mi vida está enredada como un pinche nudo. Ahora soy eso, es mi pasado y mi futuro. Mi vida está enredada como un pinche nudo. Ahora soy eso, es mi pasado y mi futuro. Mi vida está enredada como un pinche nudo. Ahora soy eso, es mi pasado y mi futuro. Mi vida está enredada como un pinche nudo. Con especial dedicación a Israel y Miguel, que fallecieron en 2005. Nuestro más sentido pésame de Calvis Clan. A sus familiares, que descansen en paz. Much love, rest in peace.